Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...25 de junio... San Próspero de Aquitania. Si no fuera por sus escritos, todos marcados por la controversia semipelagiana y por el testimonio del historiador Genadio, no sabríamos gran cosa de su vida, que destaca por su virtud, por la perseverancia en la lucha, por la ortodoxia y por el apasionamiento por la verdad. Parece ser que era natural de Aquitania, y así se añade a su nombre como apellido, el de su patria, y vio la luz a finales del siglo IV. Debió recibir una buena y sólida formación, y parece ser que frecuentó la compañía de los monjes que estaban en el monasterio de San Víctor, en Marsella, al sur de Francia. Consta que nunca entró en el mundo de los clérigos, siempre permaneció en el estado seglar, y hay indicios prudentes que llevan a pensar que estuvo casado. De hecho, se le atribuye el poema de un esposo a su esposa, en cuyo caso no habría dudas sobre su estado matrimonial, e incluso se le podría aplicar la profundidad de pensamiento y las claras actitudes de vida cristiana que en él aparecen. Pero no puede afirmarse con total seguridad, por negar a algún autor de peso la autoría prosperoniana del poema. Bien conocida es la controversia teológica suscitada en el siglo V, por la desviada enseñanza de Pelagio, contraria al pensar cristiano poseído pacíficamente en la Iglesia. La reacción de San Agustín, con toda clase de argumentos bíblicos y teológicos, no se hizo esperar en defensa de la fe, y la sanción de los concilios de Cartago en los años 416 y 418, con la posterior aceptación del Papa, parecía haber solucionado para siempre el problema. Pero no fue así, y es aquí donde entra en juego Próspero de Aquitania. Los monjes de San Víctor en Marsella empiezan a inficionar las Galias, con un pelagianismo camuflado que enseña el abad Casiano, escritor y teólogo, secundado por sus monjes. Dicen sus colaciones que admite la doctrina contra los pelagianos expuesta por San Agustín y aprobada por los concilios y los papas, pero sostiene con sus monjes que depende del hombre la primera elección, que en términos teológicos se denominará desde entonces el Initium Fidei. Este es el pensamiento teológico que en el siglo XVI recibirá el nombre de semipelagianismo. Próspero detecta el mal larvado y habla, y discute, y visita, y escribe a Agustín, propiciando la escritura de los tratados maduros agustinianos sobre el don de la perseverancia y de la predestinación de los santos, que escribió ya anciano el obispo de Hipona. Es toda una controversia de alto nivel. Como es laico y su fuerza termina en su pobre persona, no cede en la verdad teológica y marcha a Roma para implicar en la defensa de la fe al mismo Papa Celestino I, que era ya un hombre avezado en este tipo de discusiones, y escribió a los obispos galos pidiendo sometimiento al magisterio de la Iglesia recogido de San Agustín. Se trataba de intrincadas cuestiones, que en sus matices son para especialistas teólogos, y en las que los incautos son fácil presa al engaño. En juego está la idea de Dios y del hombre, el valor de la redención y la necesidad de los sacramentos. No era poca cosa la que estaba sobre el tapete. Había que saber conciliar la evidencia del absoluto poder de Dios, su voluntad salvífica, universal, y su absoluta libertad con la libertad del hombre, que es un ser dependiente y el papel que le concierne en su propia salvación, correspondiendo personalmente a la gracia. si se concedía excesivo protagonismo a la libertad humana, se llegaba al extremo inaceptable de que el hombre puede llegar a la salvación sobrenatural por sus propias fuerzas. Si por el contrario se acentuaba la absoluta dependencia del hombre con respecto a Dios, se hacía a Dios responsable de la condenación, cosa igualmente imposible. Llegar a la expresión técnica de la fe era cosa de preclaras inteligencias, grandes teólogos y extraordinarios santos. Muerto Casiano y fallecido también San Agustín, no se acabó la discusión entre los seguidores del fraile y tuvo que ser el laico seglar Próspero quien mantuviera firme y alta la bandera de la ortodoxia. Que se sepa, escribió La vocación de todos los gentiles, contra el autor de las colaciones, sobre la gracia y el libre albedrío y de los ingratos. Terminó sus días el seglar Próspero siendo secretario nada menos que del Papa San León Magno, y hasta se piensa que pudo poner su aportación en la epístola dogmática escrita a los orientales para exponer magisterialmente el misterio de la Encarnación, declarando la unión personal en Cristo contra la herejía de Nestorio y contra Eutiques y los monofisitas, las dos naturalezas de Cristo. Murió después del año 455, sin que se pueda aventurar con más exactitud la fecha de su muerte en el actual estado de investigación. Da gusto ver en el siglo V la entrega de un laico sabio y santo, responsable de su misión y puesto en la Iglesia sin renunciar al estado que Dios quiso para él, aunque en aquella época no se hablaba aún de promocionar al laicado ni de laicos comprometidos. Se demuestra una vez más que, para cada uno en particular, la santidad no depende del modo de ser Iglesia en la Iglesia, sino de la fidelidad a la gracia de Dios y del esfuerzo por poner en juego todos los dones recibidos. Veinticinco de junio, San Próspero de Aquitania. Hay santos seglares, hay santos religiosos y hay santos sacerdotes, pero todos los santos son consagrados. Quien no tiene fe no se salva, y quien no practica la fe no se salva. Entonces, ¿quiénes se salvan? Los santos. Y todos los santos han de consagrarse individualmente a Dios para salvarse. San Próspero de Aquitania se salvó, pero no tuvo una vida fácil. Se dedicó a vivir y a luchar por la fe de su Iglesia, por la fe de Cristo. Lo criticaron, lo calumniaron diciendo cosas de él muy malas y falsas, pero él, San Próspero de Aquitania, pasó los últimos tiempos de su vida junto al Papa, porque los santos son amados y necesitados desde los más altos cargos de la Iglesia para que den buen ejemplo y ayuden a todos a salvarse como ellos mismos se salvan, por su fe y las obras de la misma.